pronto ha de partir para una gran ciudad. Es la amada ciudad santa, la Jerusalén del cielo, que descenderá sin tardar. Hay un río que cruza la ciudad con brillo de cristal, y sus calles son de oro y sus puertas 12 perlas que abiertas están hoy por ti. Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén, porque soy de la fe, de la fe de Abraham, el padre de la fe. Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén, porque soy de la fe, de la fe de Abraham, el padre de la fe. Los cobardes e incrédulos no irán a aquella gran ciudad. Solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida allí podrá reinar con Jesús. No preguntes por templo, luna y sol, porque no lo hallarás, pues Dios mismo y el Cordero, cual lumbrera para siempre, allí alumbrarán más que el sol. Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén, porque soy de la fe de Abraham, el padre de la fe. Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén, porque soy de la fe, de la fe.